Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mí. Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz. Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mí. Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz. Ando muy atormentado, mi cerebro choca de noto porque no me doy cuenta de nada. Soy un estudiante malo porque pasan un dictado y soy el último en contestar. No puedo pasar de año, tengo todo emboletado pensando solo en esta mujer. El profe me ha regañado porque me pasó mirando a la chica del pupitre 6. Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mí. Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz. Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mí. Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz. Ella tiene fuerte charla porque con solo mirarla se me olvida lo que iba a decir. Mis amigos me critican, me dicen que estoy en nada, que no debo enamorar. Dentro de mi alma que si pienso que me falta, no tengo fuerza para resistir. No sé qué dirán en casa cuando miren lo que hago por las notas de mi boletín.